en el medio de la pampa húmeda, acá en Córdoba, Argentina, existe una ciudad llamada Leones. Enciende tu GPS. Hay diferentes teorías sobre el origen de este nombre. Alguien dijo que se debió a que las cuadrillas de obreros que extendían las líneas ferroviarias de la empresa Central Argentino fueron atacadas en varias oportunidades en horas de la noche por leones hambrientos. Desde ya que en nuestra pampa húmeda no hay leones, pero se le ha dado en llamar así al puma, que ese sí que habita los poracaces. El estado de conservación de la especie puma con color está en estado de preocupación menor en Argentina, ponele. Porque su hábitat está amenazado por el avance de la frontera agrícola-ganadera. En 1942, desde la administración del Ferrocarril Central Argentino, el ferrocarril en Argentina sí que es una especie en peligro de extinción. Aseguraron que el nombre de Leones se otorgó en homenaje al combate de la Cañada de los Leones de 1857 en las inmediaciones de Melincué. El coronel Emilio Mitre abatió al cacique Coliqueo en aquel paraje. En lengua guaraní, cue significa lugar que perteneció a alguien. Por eso se cree que ese sitio perteneció a Melín, un gran cacique ranquel. Esta versión tendría más sentido de acuerdo a nuestro historial sangriento. Voy a corroborarlo ahí mismo. Me voy a ir a Leones a encontrarme con la gente de Radio Leones FM 107.7. Este camino ya me lo sé de memoria, ni tengo que poner el GPS, pero lo pongo igual por respeto a Irene. Gracias, Pessoa, por respetar mi contrato. Agarro la ruta 38 hacia el sur, en Vallehermoso tomo el camino del cuadrado y del otro lado de las sierras accedo a la autopista Córdoba-Rosario. Desde aquí, 378 kilómetros... Y me doy cuenta que estoy ahí porque en medio de la autopista, no a los costados, en el medio de la autopista, hay una estación de servicio gigante. La YPF de Leones es el área de servicios más grande del país. Cuenta con estacionamiento para 250 vehículos. Ni loca paro ahí. Me estresan los camiones. Y un cartel en el puente que dice Leones, capital nacional del trigo. Jorge Pandolfi, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, Quique. Muy buenos días. Un gusto. Buenos días. ¿Cómo andan, che, ahí en Leones? Bueno, bastante bien. Pasado por agua ahora. Ajá. Hace varios días que está lloviendo, llovizando, después de una prolongada sequía, ¿no? En una zona agropecuaria claro, como la nuestra y claro. Se hace sentir. Sí, sí. Debe ser un parte del centro de la sequía también, Leones. Sí, es la parte más comprometida, más brava. La parte del sudeste más comprometida y es una de las partes más productivas que tiene el país. Claro, claro. Che, ¿y dónde está RC2 Radio Leones? ¿Está en el centro de la ciudad de Leones? Sí, efectivamente. Estamos en Rivadavia 1360, que es prácticamente el radio centro de la ciudad, que tiene algo más de 11.000 habitantes. Ajá, bueno. ¿Ustedes son dueños, vos sos dueño de la radio, trabajás en la radio? Contame. Somos dueños junto con mi hermano Carlos. Ajá. Desde el año 1986. Ah, mira. Un 2 de junio, bueno, sí. Desde ese día estamos permanentemente en el aire con nuestros oyentes y muy pronto estamos arribando a los 37 años qué de vida. Bárbaro, qué bárbaro. 37 años. ¿Eso fue siempre una FM? ¿Hace 37 años ya era una FM? En los primeros años fue un circuito comunitario cerrado de audiofrecuencia. Ah, por cable. Por cable, claro, que sí. Bueno, que también tenía un convenio con una gente que tenía cable de televisión y también salíamos por televisión y radio. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué ponían, parlantitos en las casas? Efectivamente. Hola, hola. Hola, espera, se cortó un poquito, ¿qué me decías? No, que sí, efectivamente, había parlantes en los hogares, sí. Y también en los comercios. Qué lindo eso, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, ¿y en qué momento mutaron a FM? Y a los pocos años después ya conseguimos la habilitación para salir al aire. Sí. Y bueno, desde ese momento hasta ahora estamos subsistiendo. ¿Hacés algún programa específico en la programación de la radio? Sí, sí, tanto mi hermano como yo hacemos muy poco, ¿no? Porque tenemos, bueno, son alrededor 12 personas las que las que están en la radio, pero sí, yo hago uno al mediodía, que se llama Mediodía de Tango. Sí. Y mi hermano por la tarde hace un programa que se llama Ciudadanos, bueno, que abarca noticias, reportajes, comentarios, visitas. Che, ¿y la radio está hecha en un edificio, está puesta en un edificio nuevo o aceptaron modificar una vieja casona como algunas radios de por ahí? No, teníamos un amplio local al lado de nuestras viviendas, sí. Que esta es una vivienda de dos pisos. Ajá. Y teníamos un amplio local abajo donde, bueno, allí se instaló la radio. La radio. Claro. En un principio, esto fue antes del año... 1986, esto era una propaladora, nosotros éramos propaladoras, somos gente de radio desde hace mucho más que claro. 37 años. Claro, porque en un principio también en el centro de los pueblos, las propaladoras ponían unos parlantes de chapa grandes, agarrados a algunos postes, y se escuchaba, digamos, públicamente, ¿era así? Efectivamente, eran bocinas, como se llamaba. Bocinas, sí, claro. Y se repartían por todo el pueblo, ¿no es cierto? Lindo. En edificios, qué altos, maravilla. En postes. Sí. Bueno, y con eso se propalaba, sí. Efectivamente. Y, y bueno, desde allí es que estamos bregando por seguir mejorando, ¿no es cierto? Aunque en estos momentos cuesta y bastante, ¿no? Seguro. Che, ¿cómo es Leones? Contame, digamos, ediliciamente, ¿qué es lo que se ve? ¿Es una ciudad medio pueblo todavía o ya es ciudad-ciudad? No, es ciudad-pueblo, es una zona netamente agropecuaria, ¿no? Pero tiene tres o cuatro edificios de altura. Sí. Ha progresado muchísimo en los últimos años, Leones. Ajá. Che, ¿y la fumigación y esas cosas no ha afectado a la gente? No, en esta parte no tanto. A pesar de que, bueno, estamos marcados como zona roja. Sí. Pero no sé, se comenzó a controlar y, bueno, ahora, gracias a Dios, se está más tranquilo. En un momento sí se dijo, estábamos, como decía, marcados en una zona roja, sí. En el departamento Marcos Juárez, al cual pertenecemos, pero esto se ha ido solucionando. ¿Pero qué es lo que ha cambiado para que deje de ser una zona roja? Y que no se permite cierto tipo de fumigaciones dentro del ejido municipal, ¿no? Claro, claro. Ni siquiera cerca, debe haber una distancia también. Claro, tiene una distancia fijada. Claro. Está bien. Che, ¿la ciudad tiene incorporada esta radio? Sí. Bueno, una de las últimas encuestas, si uno cree en la encuesta, ¿no? Sí. Nos daba como que somos bastante muy bien escuchados. Ah, bueno. Desde siempre. Sí. Bueno, pues fue la primera que hubo, ¿no? Claro. Entonces la gente se fue acostumbrando y la conoce por RC2, así directamente. Sí. Como que es la sigla que venía de la propaladora y, bueno, se la dejamos. Es RC2 Radio Leones. ¿Tiene algún río cerca la ciudad? Sí, es el río Tercero, el Calamuchita, claro. Que estará a unos 15 kilómetros claro. Al sur. ¿Y tienen alguna playita allí donde la gente de Leones va? No, en ese sentido no. ¿Y qué es lo que hace la gente de Leones los fines de semana? Y los fines de semana, bueno, sale a cenar a algunos restaurantes, sí. Algunos boliches que hay, los más jóvenes, sí. y bueno, tiene su vida nocturna, no tanto como en las grandes ciudades, pero tiene también su vida, ¿no es cierto? Claro. Y se puede ver, es una zona, digamos, potencialmente agrícola, lo que hace que se mueva con comodidad, ¿no? Que la gente viva bastante bien. Y la Fiesta Nacional del Trigo, ¿por qué se ha elegido ese lugar para hacerla? Bueno, eso fue por un decreto nacional del entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Ajá. Porque esto venía siendo una fiesta local, luego fue departamental, provincial, y por allá hace mucho tiempo, en justamente en 1956, con la visita del entonces presidente de la Nación, Aramburu, la decretó en fiesta nacional del trigo, y desde ese momento, bueno, es sede todos los años, sí, en claro, forma ininterrumpida, sí, desde ese año, fiesta nacional del trigo, que más o menos se realiza entre febrero y marzo, sí, y fue visitada por varios presidentes, ¿no es cierto? Ajá. La visita de los presidentes siempre estuvo confirmada. Bueno, hace ahora unos años que no contamos con ellos, sí, pero bueno, las cosas han cambiado, sí, y seguro, por ahí seguro, hay, sí, gobiernos que no se llevan bien con el sector agropecuario, y esta es una zona realmente sí, muy agropecuaria. Claro, claro. Che, a mitad de camino entre Córdoba y Rosario habían decidido hacer una estación de servicio gigantesca, de hecho la hicieron, pero la gente de Belville me ha dicho que Leones le robó la situación. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, se pueden decir muchas cosas. La resultante es que el intendente municipal, sí, tenía un muy buen acercamiento con la entonces presidenta de la Nación, que era Cristina de Kirchner, y bueno. Con Néstor Kirchner, por, sí, supuesto, sí. Que le dio la idea y lo apoyó para que Leones tuviera este, claro, este centro de YPF, que realmente es muy importante porque trabaja mucha gente de aquí de la ciudad y de la región. Seguro que sí, lo que pasa es que habían dicho que era a mitad de camino, y a mitad de camino estaba Belville, no Leones. Sí, bueno, efectivamente, pero bueno, se eligió este lugar, y bueno, estamos muy, muy, muy, qué, contentos y muy conformes con esto, qué, ¿no? Maravilla, porque, qué maravilla, le da mucha vida. Seguro. Si usted ve los fines de semana largos, o los fines de semana donde, la verdad que el turismo es impresionante, la cantidad de gente que, claro, sale. Claro. Jorge Pandolfi, Radio Leones, FM 107.7, Leones, Córdoba. ¿Alguna otra cosa que quieras contarme, Jorge? No, o sea que tenemos dos clubes que son muy poderosos. Ajá. Así, ¿no? Uno es Leones, el Club Leones, que organiza la fiesta nacional del trigo. Sí. Y la otra es el Club Sarmiento, que es un club futbolístico y que desde hace bastante tiempo está participando en los federales de fútbol, ajá, ¿no? Ajá. Que viene a ser como la, sí, tercera o cuarta categoría del fútbol nacional. O sea que es una ciudad muy futbolera. Es futbolera, sí, es futbolera. Tenemos una liga que se llama Liga Belvillense de Fútbol, que tiene asiento en Belville, de, sí, cual se participa todos los años. Claro. Y bueno, yo también fui deportista, ajá, jugué en el Club Leones, sí, y bueno, y tengo la satisfacción hace poco tiempo, cuando Leones cumplió 100 años, de que me homenajearon por ser el jugador que más títulos ganó con la institución. ¡Qué lindo! ¿Qué hicieron? ¿Una fiesta? Sí, durante, sí, que al celebrarse el centenario hubo una fiesta muy grande aquí en el Club Leones. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, gracias, Sarmiento, Jorge. Sarmiento, sí, tiene un poco más de años, el otro club tiene más años. Ah, es más viejito. Es más viejo. Bueno. Che, Jorge, gracias por este ratito, esta pinturita desde Leones, provincia de Córdoba. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por último le digo que pronto tenemos elecciones. El 11 de junio se, sí, fijó aquí, el intendente fijó elecciones municipales, así que bueno, estaremos cumpliendo con nuestra obligación cívica. Gracias, abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias, y que sigan los éxitos de ese programa. Bueno, gracias. Bueno, lo escuchaste a Jorge Pandolfi, Radio Leones, FM 107.7, Leones, Córdoba. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? Has llegado a tu destino. ¿Qué?